una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, mis queridos amantes del cine y de los snacks. Nos encontramos en una velada más de La Mantequilla de Tucanguil aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM y obviamente a través de nuestro Facebook Live, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Nos encontramos entonces en una velada especial porque vamos a hablar un poco más de teatro que de costumbre. Entonces cuéntanos, Salva, introdúcenos a los invitados de hoy. Muy bien, mijo, gracias, qué gusto estar otra noche aquí en la Manteca de Tucanguil. Saben que estamos en las mantequillas de verano, en estos especiales vacacionales, ¿no?, de la mantequilla, intentando traerles uno que otro capítulo interesante. Hoy, como les dijo Asperín, vamos hablando de una obra teatral que se está estrenando aquí en la capital, una obra muy interesante, y que de hecho, yo supe de esta obra por un querido colega mío que estudió en mi misma universidad, que trabaja en la producción de cine también, y él fue la conexión para que los chicos de aquí estén presentes esta noche y nos hablen de la obra ya. Entonces, bueno, chicos, bienvenidos. Les pido que cada uno se presente y que nos cuenten un poco de esta simpática obra que nos traen en los días vacacionales. Bueno, dale, David, sí. Bueno, ¿qué tal, Salvador? ¿Qué tal, Asper? Yo soy David Novoa, soy actor, tengo 14 años de experiencia en teatro, algo de cine y televisión también. Y bueno, yo soy uno de los fundadores del colectivo Dada o Nada, que es uno de los dos grupos que está armando esta obra, que nos hemos unido para poder hacerla, para poder producirla y poder entregarla ya a partir del día de hoy en la cartelera de nuestra ciudad. Bueno. Chévere. Salvatore y Gasper. Asper, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mi nombre es Héctor Rodríguez. En esta oportunidad fungo como director de esta pieza teatral. Soy actor y director de teatro. Bueno, también escribo, me encanta escribir. Y bueno, soy parte también del grupo de directores de Daiso Producciones, que es la productora que se une, una productora que nace en Venezuela, pero se empezó a desarrollar hace algunos meses acá en Quito, y nos unimos con Dada o Nada para traer este trabajo maravilloso que sabemos que va a ser para el disfrute de todos los quiteños en esta temporada. Bueno, hola chicos, primero agradecer por este espacio que nos están dando para poder compartir nuestro proyecto. Mi nombre es Daniela Melo y soy actriz, llevo 5 años en las tablas, interpreto casualmente al papel de Daniela en la obra, algo muy curioso, pero nada, eso. Qué bien, entonces bueno, cuéntenos un poquito sobre la obra, sobre qué trata, sobre, digamos, y después veremos a dónde nos lleva esta conversación, porque si trata de un manavita que salva al mundo, el Salvatore les va a demandar, así que ojalá. Cerca. Casi. Sí, va por ahí, de hecho, chulo. No, bueno, la obra, No, dilo, Daniela. Tú deberías decir realmente. Estoy llegando el turno, no, mentira. Bueno, Don Shakespeare es una comedia. Les daré un pequeño tráiler ahí de la obra para no contarles tanto hoy, que vaya a ver el día de la obra. Es una chica que es abogada y está a punto de graduarse de abogada en una de las mejores firmas de Nueva York. Y en estas cosas de la vida decide renunciar a todo lo que es su familia, a todo, y seguir sus sueños, que su sueño es ser actriz. Así que bueno, llega este personaje José, que también es un compañero de ella, de la escuela de muchos años. Empiezan a revivir muchos momentos, emociones. Y nada, finalmente se ve a estos dos personajes en escena, dispuestos a hacer para seguir su sueño. Como qué es lo que van a hacer para dejar todo y luchar por lo que sí. Ya, pues ese es el punto de arranque, ¿no? De la trama, me dices, para perseguir este sueño, ¿no? De la actuación. Así, arráncalo. Daniel. Chévere. Y a mí lo que me da curiosidad, bueno, es este tema, porque vi un poco la reseña que me pasó Johnny, mi amigo, y decía, bueno, ustedes sabrán si pueden contar de eso o no, para no spoiler mucho, pero decía, ¿cuál es la relación entre Shakespeare y un jodón? Decía. Entonces eso me pareció una atención, me pareció una buena frase como para capturar al público. A mí como público me llamaría la atención, yo como director pondría igual esa frase en una película, una obra mía. ¿Nos pueden tal vez contar tal vez de ese aspecto? Bueno, creo que está relacionado a lo cómico ahí, ¿no? No sé, yo creo que Héctor debería decidir qué decimos en esta parte. me la ponen difícil, pero porque siempre en todos los programas nos ponen eso. Es como que te pregunten, no sé, que tú no quieras decir el texto del bebé que viene en camino y te digan, ¿qué texto es del bebé? Y uno como que chuta, es lo que nunca queremos responder. Pero siempre está la colación. Y bueno, ¿cómo lo respondo? Nada, básicamente tienen que ir a ver la obra para saber el significado, porque la conexión entre esto, cuando leemos que la obra se llama Don Shakespeare, lo decimos, de hecho en la imagen la gente logra ver que hay un vestido como que de teatro clásico, y el otro personaje está vestido contemporáneo, también nos preguntan que por qué eso, que si fue que nos equivocamos, no encontramos el vestuario del actor o el vestuario contemporáneo, pero básicamente ya, es parte de la obra, es como que el punto álgido de la obra, que no queremos decir que la gente tiene que ir a verlo, pero sí tiene mucha relación con la vida, con los sueños, con este gran artista que le dedicó tanto al teatro, del cual todos conocemos, porque escribió la segunda obra más escenificada en el mundo. Hay dos momentos más escenificados en el mundo, que es la muerte de Jesucristo, o el Via Crucis, y Romeo y Julieta. Son las dos obras más escenificadas. Entonces, básicamente, creo que es un ícono súper grande, y por el cual le da nombre a esta obra de estos soñadores que son Daniela y José. Creo que di muchas vueltas, pero por ahí no quise responder tanto. Yo añadiría eso, solo que representa así súper así metafóricamente la relación que hay entre Shakespeare y una salchicha. Es justamente la dicotomía salchicha de la vida, de la relación de los sueños con la realidad. Va por ahí un poco. Si con eso no les da ganas de ver, no sé qué les va a dar ganas de ver. O sea, la verdad, yo quería preguntarles, esta obra, Héctor, mencionabas que tú escribes. ¿Quién la escribió? ¿Escribiste tú? ¿Escribieron tal vez en conjunto? Cuéntanos cómo nace digamos, el proyecto ya acabado, cómo se, más allá del fondo y de la historia, ¿cómo arranca este asunto? Bueno, no te cuento, Jasper. Este asunto nace de una lectura que hice una tarde en casa de mi mamá, la fue a visitar, me llevó un libro y ya había leído todo la poesía. Era un libro de unos escritores que han concursado en poesía, narrativa, cuento, novela y había había teatro, dramaturgia. Y yo me leo todo el libro y hasta no me había leído teatro justamente porque dije, viste a Don Shakespeare, yo dije, es un clásico, que no puedo montar un clásico son mínimo 10 personas, más de 6 William Shakespeare. Y cuando logró leer el texto, dice, del caraqueño Paul Salazar. La obra del caraqueño Paul Salazar. Y empiezo a leer, le digo, dos personajes, Dios, aquí o actúo o dirijo. Y me encantó la obra a partir de allí cuando la leí, dos personajes, una obra contemporánea, jóvenes además. Y bueno, nada, en el 2017 la dirigí en estado portugués en Venezuela y luego la llevamos en el 2018 al Festival de Teatro de Caracas, donde tuve la oportunidad de conocer a Paul Salazar y a su esposa. Ellos son los protagonistas de esta obra. Básicamente, Paul logró escribir para la televisión en Venezuela y básicamente habla mucho de esto, de los sueños, la obra. Aparte que este año, gente, cumplen 21 años de haberse estrenado la obra por primera vez. Un 11 de agosto del 2000 se estrenó la obra por primera vez, así que andamos como que aniversario. De estreno y de aniversario, por así decirlo. Qué bien, la obra tiene su historia. Entonces, y te iba a preguntar igual, bueno, ¿dónde, cuándo se puede ver? Porque eso es lo importante. David. Sí, ya, lo que pasa es que en otra entrevista todos nos hablábamos uno encima del otro, entonces por eso ahora estamos súper nerviosos de a quién le toca. Organizados. Claro, ahora sí como que todos educaditos. Entonces, bueno, estamos haciendo esta obra en el Patio de Comedias, que la mayoría que conoce es uno de los teatros independientes más antiguos de Quito y también de los como que tienen mayor acogida, entonces estamos muy, muy felices de poder estrenarla ahí. Esto es en la 18 de septiembre entre Amazonas y 9 de octubre, a una cuadra del Hilton Colón. Vamos a estar jueves 19, viernes 20 y sábado 21 a las 7 de la noche. Estamos con entradas ya a la venta, que es a través de nuestras páginas de Dada o Nada. Pueden seguirnos en @dadaonada en Instagram o buscarnos como Dada o Nada en Facebook. Así. Y bueno, ahí nosotros tenemos un link que les va a llevar a hablar directamente con nuestro productor, que es Johnny, el amigo de Salvatore, para que él cuadre todo cómo es lo de las ventas. Lo que sí tenemos que decirles esta noche es que se cerró ya las ventas del estreno como tal. El jueves 19, hoy ya no hay entradas. Entonces, y se están llenando los otros dos días también a toda velocidad. Así que si es que realmente quieren verla, van a tener que correr por entradas. Que luchar por ellas. Vamos a ver. Claro. Y en caso de que se llene las tres noches, ¿tienen previsto tal vez abrir más o algo por el estilo? Sí. De hecho, estamos hablando, porque si todo sigue como está yendo, es probable que tengamos una funcioncita más la semana que viene, pero todavía no está concretado. Todo depende mucho de qué pasa en estos días con las funciones. Es como la sorpresa sería, ¿no? Sería la yapa esa. Claro. Total, la para los atrasados, que siempre hay que hacer una para los atrasados. Sí, siempre claro, hay una para los que esperan leer la crítica antes de ir. Acuérdate, mi hijo, igual cuando nuestro amigo, que es actor de teatro, Pancho López, el doctor Pancho López, tenemos un amigo que es doctor, y escribió su propia obra de teatro, sí, es médico, pero también tiene esta pasión actoral y hace unos dos años sacó su obra en verano igual, entonces, y la presentó en el Patio de Comedias, entonces me recordaba un poco. Buen lugar para presentarse. Le fue tan bien que igual se tuvo que hacer otras funciones porque ya la gente decía, quiero ver y no puedo. Entonces, ojalá les vaya igual de bien. Y que bueno, igual decía la gente que todas las medidas de seguridad y todo están en el teatro, por eso también hay aforo limitado, entonces que la gente no tenga miedo de ir porque va a estar seguro, sano y salvo, así que se sientan tranquilos y que puedan ver tranquilamente la obra y disfrutar. Hermoso, hermoso, entonces, este asunto. Ojalá podamos tenerlos de vuelta una vez pasada la hora para que nos cuenten su experiencia, su intercambio con el público, ya profundizar el asunto, ya hablar un poco más, spoileando, no sé. Pero es interesante lo que dices, mijo, este es un punto del teatro, ¿no?, que se diferencia del cine, este intercambio con el público, ¿no? Porque, bueno, saben, este es más un programa que hablamos de cine, pero, claro, ustedes en el cine ya graban, tienen un lente al frente de una cámara, pero como actor no sabes necesariamente cómo va a reaccionar la gente en una sala específica, ¿no? Puedes leer críticas, puedes leer reseñas que hayan hecho de tu película, de tu actuación, pero ese rato, el momento vivo, la reacción del público, no se vive como en el teatro, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy interesante. A ver cómo les va ahora, ¿no?, en esta época tan peculiar que estamos viviendo, ¿no? Cómo reacciona la gente. Sí. Total. La verdad es que, como nos gusta decir, y no lo decimos hace rato, pero hay que mencionarlo, en el teatro es realmente la experiencia actoral más, para mí, la más difícil, porque en el cine repite, y ahora más que antes, porque antes te costaba dinero grabar otra toma, ahora es huevada, ahora grabas 20 tomas, coges la más bonita y listo. En el teatro tienes una sola, sí, y tiene que estar bien hecho, o sea, es todo un trabajo de preparación, ¿no?, la obra teatral. Y ¿sabes qué loco? Porque justo hoy hablábamos con los chicos, Johnny nos comentaba un poco de cine, y nosotros de teatro con David, todo. Bueno, al menos yo soy más especializada en las tablas, y decíamos que sí, o sea, que son igual, hay cosas diferentes entre estas dos actuaciones. Una obra de teatro igual es, cada día es diferente, o sea, tú nunca tienes nada igual, cada día es un día nuevo. Entonces es bonito también llevarse esa adrenalina del día, de la hora, del ya. Totalmente. Claro. ¿Y cómo haces tú para meterte en personajes cuando se llama igual que tú? ¿No te sientes muy adentro del personaje? ¿Sabes que fue muy chistoso esto? Porque cuando yo fui a hacer el casting, yo no sabía para qué personaje. Solo sabía que era para una chica, una joven, esto y el otro. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te comentamos que el personaje se llama Daniela. ¿Te molesta a ti que se llame Daniela? Y yo, este es un nuevo reto para mí, porque nunca me había pasado esto. Pero independientemente de que se llame Daniela, es un personaje que lo siento muy cercano a mí, porque son cosas que uno, como actor, al menos como actriz, me siento identificada totalmente con ese personaje. Obviamente Daniela tendrá algunas cosas que Daniela Melo no tiene, pero sí, o sea, hay la diferencia. Está bien, está bien. Son sutiles, pero hay. Sí. ¿Saben algo que quería preguntarles igual? Es, o sea, bueno, y comentar igual es que, es cierto, ¿no?, ligado a lo que les decía un poco Asper y lo que nos comentan ustedes, los actores y Héctor, el teatro es un arte súper vivo, ¿no? Porque cada noche es diferente. Yo recuerdo de esta obra que les comentábamos, la obra, bueno, se llama La absurda fábula de Fabinho Brown, que se había presentado hace unos 2 años. Y con Asper justamente habíamos ido, nos había pedido el doctor que le filmemos la obra, ¿no? Y me acuerdo que habíamos tenido la oportunidad de ir, creo que a dos sesiones de la obra. Y ese interés tenía el actor, él me preguntaba, decía, ¿qué tal estuvo la presentación de hoy día? ¿Qué te parece comparada con la tercera? Y sí es diferente, o sea, se ve diferente. Yo le dije que, por ejemplo, a mí la que más me había impactado había sido la primera. Y él, por ejemplo, se había sentido más cómodo en la segunda. Entonces también ahí las percepciones varían un montón, ¿no? Ahí se ve la subjetividad que puede tener el arte, que a veces a una persona le va a llegar más este momento, la otra presentación. Es toda la flexibilidad que tiene el arte, ¿no? Que igual lo comentamos un poco la otra vez, y creo que ustedes van a vivir eso siendo teatreros, ¿no? Sí, justamente hoy estábamos hablando de eso con David, que siempre tiene unas explicaciones mucho más físicas, fisiológicas, como médico, como teólogo, de todas las cosas, porque hay algo que se llama la maldición de la segunda función. Es muy conocida entre actores, y va de que nunca la primera función es un éxito, y la segunda siempre los actores tienen que esforzar el doble para que la segunda sea buena, pero casi siempre es mala. Y David nos explicaba que es porque el cuerpo pierde adrenalina, ya te sientes más confiado, estás seguro de que lo vas a hacer, entonces pierdes como que agarras más seguridad en ti, pero esa seguridad te hace que pierdas las ganas de esforzarte mucho más. Entonces, de alguna forma, el cuerpo como que la mente baja toda la fuerza que debe tener. Por ahí nos explicaba David mucho más, más físico la cosa de la mente. Y yo decía que a lo mejor son cosas de los actores, que, la maldición de la segunda función, o como no podemos usar nada amarillo en la escena, que son otro de los mitos, o no nos podemos decir mucha suerte, sino mucha mierda. Entonces son básicamente mitos, ritos, pero hay algunas cosas que sí suceden. Claro, es rico tener los mitos también del teatro, de cosas que puedes decir, que no puedes decir, porque aporta a este aspecto psicomágico, mágico que existe cuando entras en una sala de teatro, que de hecho sí se parece mucho al cine esto, en que entras y te transportas al lugar y te identificas con eso, pero sí siento que la diferencia radica en lo que tú dices, que la percepción es distinta cada vez del teatro, aunque la ejecución puede ser exactamente igual con toda la energía y demás. Yo tenía, de hecho, mi profesor de teatro decía, las personas están pagando lo mismo y deberían estar en la capacidad de ver exactamente lo mismo todas las noches. Así que los actores deberían ser una especie de partitura en la que todo funcione exactamente igual cada noche. Y de hecho he visto espectáculos así. Por ejemplo, el teatro musical muchas veces es así porque realmente sigue una partitura de este tipo. Y sí, la idea es que sea así. Pero como los personajes están vivos y viven una sola vez cada noche, muchas veces el mismo agotamiento actoral, muchas cosas influyen en esto para que cada función el personaje vaya creciendo algo, y lo interesante es que vas descubriendo algo más del personaje, que es lo mismo que pasa con cada ensayo. Yo con cada ensayo fui descubriendo cositas del personaje y hoy me acabo de dar cuenta cosas que no sabía en ensayos y ya estoy estrenando, y son cosas que salieron y que de pronto sí, es por aquí por donde debía ir. Entonces, eso hace que sea distinto, que sea apreciable, que te impacte de cierta manera, y también depende del estado de ánimo del público también. Porque el público, claro, el actor se alimenta de la energía del público y el público de lo que está visualizando del actor. Entonces, si la energía del público está yendo en un sentido, la obra va a ir en un sentido. Yo siento que es algo muy, muy dinámico y tiene su explicación, justamente lo que decía Héctor, de muy física en realidad, porque es esto, es simplemente energía que se transmite entre una persona y otra, y lo que permite que cuaje esta situación, que hace que todos los que vayamos al teatro nos sentamos súper identificados en el día que vamos, porque justo sucedió algo que impacta nuestra vida profundamente. Ahí está la explicación, ahí está. Buenísimo. Buenísimo. Y bueno, para ir cerrando, entonces, recordamos, ¿no? Van a estar este jueves, hoy, a la noche en Patio Comedias, 19 horas, ¿no? Así es, hoy a las 19 horas, la función ya está llena, pero todavía hay espacios en la de viernes y sábado, esperamos que hoy mismo se llene todo. Esperemos. Y para ir cerrando, les tengo una pregunta que no tiene nada que ver, ya que estamos aquí. quiero que cada cual, porque tenemos costumbre de hacer cosas peculiares aquí, cada cual que me cuente su obra de teatro preferida. Esa está buena. ¿Ejecutada por nosotros o vista en general? Como prefiera. No, vista, leída, lo que quieran. O sea, me dicen, o ejecutada, o sea, como la que más les haya gustado en general, que dicen, esta estuvo chévere, no solo actuarla, sino también la historia como tal, lo que prefieran. Todo. Si quieren les doy tiempo para pensar. Yo sí tengo. Mi mejor obra actuada para mí fue El Romeo y la Julieta, una versión de Romeo y Julieta cómica, escrita por un escritor guatemalteco llamado Fran Lepe, dirigida por un compatriota llamado Rubén Muscategui. O sea, fue lo máximo para mí y nunca olvidaré esa obra. En el 2010 la actué. Ah, muy bien. Cuéntanos, Daniela. ¿Sabes que cuando a mí me preguntan este tipo de cosas, como, ¿cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Ay, como que la cabeza. Que no tengo, te juro que no podía decir que tengo nada favorito. Como que a veces me levanto y me gusta una cosa, o termino, me levanto y me gusta otra cosa. Pero, por ejemplo, ahora con lo de la obra, me acordé de una obra que leí cuando estaba en tercer año de universidad, que se llama Las Criadas. Es una obra de Jean Janet, es increíble. Tuve también la suerte de actuarla en cuarto año y yo creo que diría que sí, está dentro de una de mis top favoritas. He oído de esa obra, he oído. No sé si la he leído, pero he oído. Sí. Muy bien. Es bastante conocida, de hecho. Ahí está. Yo, en cambio, no... Para mí es un problema, porque para mí mi obra favorita, y siempre me dicen, ¿cuál es tu personaje favorito de los que has hecho? Y yo siempre digo, el que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque es el que me mueve, me motiva para seguir viviendo, ¿no? Entonces, para mí pasa lo mismo con las obras. ¿Cuál es tu obra favorita? En la que estoy en este momento, porque es la que está viviendo en mí ahora y me copa todo. Pero... Sí, es que podemos analizar. Había una obra que a mí me gustan mucho los musicales, y había una obra musical que me fascinaba desde niño, y que yo siempre dije, algún día quiero hacer esa, y era Cabaret. Me encantaba por la temática que tiene, por el engaño que hace al hablarte de esta vida de perversión y de las vedettes y demás, y en realidad te está hablando de cómo Alemania se enamoró del pensamiento nazi, y me parece maravilloso cómo la obra te lo presenta, ¿no? Y siempre quise actuar en ella, y mi primera obra profesional como tal precisamente fue el montaje de Cabaret aquí en Ecuador. Entonces fue como dicho realidad. ¡Wow! Bien, a ver, Salva, cuéntanos tú, muéstranos tu cultura. ¿Cuál es tu obra de teatro favorita? Antes de irte a Salva. De hecho, ahí, o sea, yo he visto al teatro, he ido contadas veces, han sido siempre experiencias bastante agradables. Y de hecho, una de las obras que más me ha impactado era cuando, bueno, con Asper estuvimos en Francia en un tiempo en la misma ciudad. Y de la universidad allá te mandaban, como era una carrera de cine y artes de espectáculo, tenías que ver un cierto número de obras por semestre y hacer un ensayo de ellos. Era como que parte del sílabus, o sea, no era algo facultativo. Entonces yo me acuerdo que ahí fuimos a ver unas 3-4 obras con mi semestre. Y bueno, realmente hubieron dos que me impactaron mucho. Y una fue Cyrano de Bergerac, no sé si, bueno, deben conocerla, pero no fue la versión clásica, fue una versión que toda la historia de Cyrano de Bergerac se daba dentro de un manicomio. O sea, toda la historia era en la cabeza de ellos, y el escenario era todo como un cubo blanco, era un espacio blanco. Entonces, era súper interesante esa revisión de la obra porque, bueno, estamos acostumbrados a ver a Cyrano de Bergerac tal vez en la película con Gerard Depardieu y con su protuberante nariz. O si no, verle con el escenario clásico así de los tiempos antiguos, ¿no? Pero esta fue una versión que a mí me interesó mucho. Y bueno, les cuento que la policía me vino a ver, no, mentira. Pero bueno, esa es la obra que les puedo contar. Está bien, está bien. Yo, hablando de eso, me acuerdo, no sé si vos viste, Salva, y capaz les suene a los chicos, porque en Francia estuvo un escándalo y todo, fuimos a ver una obra de Romeo Castellucci, que es un director italiano bien, bien, bien loco. Casi que me traumó esa obra que vimos de él. Sí, bien, bien, bien tostado. Creo que la palabra tostado se usa bien en ese género. Se nos vemos, a ver, si no estoy mal, era la obra se llama sobre el concepto de la cara del Hijo de Cristo, una cosa así, era bien, bien, bien loco, pero estaba chévere. Y a mí mi obra preferida, bueno, como tal, Fin de partida de Beckett es mi obra preferida en general. Y una representación que vi acá en Quito en el Teatro Malahierba, por ahí en el 2009. Esa debe ser mi representación favorita, porque, bueno, de por sí el actor Pancho Aguirre acá me encanta y él, claro, es un genio, ¿no? Y él actuó en esa obra. Yo no sabía que él actuaba ahí cuando llegué y dije, este sí me hace conocido, y ya fui cachando. Que si mal no recuerdo, fue dirigido por Carlos Gallegos, pero eso puede equivocarme. Así que. Sí, por el Cacho Gallegos, sí. Sí, sí, sí. En Código de Clown. Exactamente. Esa es mi representación favorita y mi obra favorita. Sí, como que he visto unas tres diferentes de Fin de partida y esa ha sido de mi preferida. Así que bueno. Está buena, está buena. Hemos llegado entonces al final de este segmento. Nos vemos después de los publicitarios. Muchas gracias, muchachos. Muchachos y Daniela, por esta agradable entrevista, y una vez más, de jueves a sábado, y esperemos una cuarta función, o quién sabe, unas tres más, si se llena, ahí en el Patio de Comedia. Muchas gracias, y nos estaremos hablando. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao. Que les vaya bien, chicos, gracias, ¿no? La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno. No te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. ¡Wow! Eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta después de este apasionante segmento sobre teatro, sobre actuación, sobre... básicamente sobre... sobre teatro, diría yo, ¿no? ¿Qué tal, Salva? Sí. Que ya se fueron nuestros compañeros, podemos hablar con la verdad. ¿Qué tal te pareció, Cacho? Sí, claro. Podemos hablar sin censura, Cacho. ¿No sabes qué me llamó la atención? Me llama la atención esta obra de la cual nos hablaron un poquito, Don Shakespeare. Me parece interesante, ¿no? Una interesante propuesta para las vacaciones. Creo que sería interesante ver el trabajo actoral, ¿no? de los dos chicos, como es una pareja, ¿no? Principalmente que quienes dominan el escenario. Entonces, no, así aparte las bromillas sí me llaman la atención y me parecieron bastante entusiastas los chicos, entusiastas del trabajo que han hecho. Y Esa frasecita que ponen, ¿qué tiene que ver Don Shakespeare con un hot dog? Me captura, sí, me parece buenazo. Imagínate eso en un póster de película. Yo entro a ver la película. Exacto, te vas. Bueno, entonces... no, a mí me encanta hablar de teatro. Yo sí soy... A mí, para ser editor, puede sonar raro, pero de las partes que más me gustan del cine es... la actuación, o sea, el trabajo de actor me parece muy fuerte, o sea, muy difícil de hacer. Y bueno, el actor de teatro me parece aún más difícil, como les mencionaba. O sea, es tremendo, no tienes chance de jalarte, o sea, es ahí mismo. Si te equivocas, hay quien te sople. O sea, no puedes parar y decir corte y vamos de vuelta. O sea, no es así nomás. Mijo, ¿no crees que el teatro, ahorita me viene una comparación un poco loca, pero pensaba en todas tus habilidades, ¿tú crees que el teatro se parece a que no puedes equivocarte y se vive ahí con el público? Exacto. ¿Qué dices? ¿Crees que se asemeja o es una comparación muy jalada de las orejas? A ver, repite la comparación que se te cortó un poquito. Ah, ya, perdón, mijo. Decía que no se parecerá un poco el teatro y el fútbol, que se vive ese instante con el público y y no hay chance de equivocarse. Exacto, ya te jalaste el penal. Y está, se acabó. La vida de actor de teatro es básicamente cobrar penales cada frase, imagino. Veas, esa es la frase, de frase para la tesis. Si alguien para la tesis pueden citarme. Así que bueno, eso en torno al segmento pasado, ¿no? Y el segmento que se nos viene ahora es un segmento un poquito más de cine, ¿no? Vamos a hablar de el Festival Internacional de Cine de Quito. Eso está bueno, ¿no? Así está bueno y se acaba de, bueno, ¿no? Para contarles un poco, ya les vamos, para los que no sabían, mente, ¿no? En arroba la mantequilla de Tucanguil. Si es que aún no lo hacen, búsquenos en Facebook porque les vamos a compartir un bonito afiche del festival. Y bueno, pero les damos un poquito de datillos. El festival se inauguró ayer, el 17 de agosto, va a ser hasta el 22. Hay proyecciones que van a ser de manera virtual y otras que sí van a ser presenciales en la sala de 8:30. Entonces, hay una gran cantidad de obras audiovisuales que van a poder apreciar, ¿sí? La programación es un total de 39 filmes, pero de los cuales 27 son cortos. Entonces, yo no sé hasta qué punto se puede llamar 39 películas si es que 27 son cortos. Bueno, eso es más del artículo. No sé tú qué dice mi hijo. Pero bueno, a mí me llama la atención este festival. Habían algunos títulos interesantes. El Frame, que ahí para los que nos ven en la mantequilla de tu canal en Facebook, más arribita mi hijo en el mismo artículo puedes ponerle, había un frame de la película que abre, ¿no? Me encanta este frame, se llama El perro que no calla. Me encanta esa, no sé, el frame está súper emotivo, así este señor en el campo. Sí, me parece algo medio de ciencia ficción, no sé, me remite a un Mad Max, de cierta forma, o un Blade Runner, me parece muy emotivo. Entonces, no sé, ¿tú has estado alguna vez en este festival? Yo nunca. Yo nunca, casi que me acabo de enterar que existe el Festival de Cine de Quito. O sea, bueno, he visto algunos pequeños festivales de cine en Quito, pero no sabía que había el Festival de Cine de Quito. Claro. Igual es relativamente chiquito, ¿no? O sea, dura 5 días. Ajá. No hay así como una gran, o sea, hay 39 películas, es pequeño, digamos, o sea, realmente 39 películas, de las cuales 12 son largometrajes. Sí, me parece poco, digamos. Ya, sí, ¿no? A comparada, dices tú, a otros festivales. Bueno. O sea, sí, o sea, yo qué sé, ves el Festival de Buenos Aires, son como 120 películas en el transcurso de 2 semanas, o sea, es largo, se repiten algunas, de hecho, la mayoría de películas tienen 2-3 funciones para que puedas verlas, ¿no? Acá me imagino que en 5 días, 39, solo tienen una o hasta 2, tal vez, proyecciones y listo. Claro, sí, te cacho. Aquí tenemos la programación, justamente, pero yo creo que está bien, me parece justo y necesario que una ciudad, una capital latinoamericana tenga un festival internacional de cine, ¿no? Claro, ¿sabes qué? Lo que me llama la atención porque, bueno, no sé cuál será más célebre, ¿no? Si el de la Orquídea en Cuenca, que ya... Igual, la Orquídea ya es más antiguito, claro. Y acuérdate que estuvo hace unos 2-3 años, estuvo Francis Ford Coppola, entonces han habido invitados ya pesados. Y bueno, aquí también van a contar con algunos invitados en este festival. Algunos en el de Quito, Festival Internacional de Quito, volviendo a esta edición de este año. Los invitados que van a tener son, por ejemplo, Anastasia de Sica Suárez de Argentina, Lucy Lennox de Irlanda, no sé quién será, pero bueno, para que vean que, ¿por qué es internacional? Para Ecuador está Alexander Cuesta, creo haber oído de ella en algún momento. y Marco Betsis de Chile, ¿no? Entonces, va a haber charlas, foros, entonces, no sé si se ve. Sí, sí, los festivales de cine siempre son buen momento, no solo para ver películas, porque para eso siempre es buen momento, queridos amantes del cine y de los snacks. Pero claro, siempre es un momento para ir a escuchar, se suelen haber conferencias, suelen haber proyecciones con el director presente y después puedes hacer preguntas. Entonces es interesante porque al final ya pasas de un puesto de solo espectador y tal vez hasta analítico, decir como que, sí, creo que quiso decir esto. En vez de creo, puedes preguntarle qué quiso decir al director, o sea, ya hay una lectura diferente, sabes que después vas a poder preguntar directamente al creador. Entonces tiene su valor, es como era. Yo le doy el equivalente de cuando vas a una galería de pintura y está el pintor ahí. Claro, buena comparación. Uh-huh. Y sabes que es buen chance para, por ejemplo, tú sabes que muchas veces la crítica o reseñas de los mismos espectadores dicen, bueno, esta escena yo creo que el director quiso decir esto sobre la existencia, ta, ta, ta. Y le preguntas al director y él realmente dice, no, yo solo quise poner un beso, qué sé yo. O sea, realmente a veces eso es interesante ver, ¿no? Lo que puede poner un director crea toda una interpretación en un espectador y realmente el director conscientemente no lo quise decir, capaz su inconsciente habló por ahí, pero se dan esas cosas muy interesantes de los foros. Exactamente. Sí, yo por eso más que todo me gusta ir a festivales, porque es una manera diferente que no siempre se puede ver películas de esta manera, ¿no? Te iba a preguntar, Salva, igual, este festival, como bien decías, va a tener parte virtual y parte presencial, ¿no? En el 8.5. ¿Has estado en algún festival virtual tú? ¿Sabes qué? Realmente no, porque antes de los encierros, antes del COVID, realmente yo cosas virtuales hacía muy pocas. No existía, claro. No, cierto. Recientemente pude ver la proyección de un documental de una amiga, que fue por Facebook Live, pero no. No, ¿verdad? No, sí, como tú dices, realmente existía o tal vez se daban en veces así muy precisas, en ciertas ocasiones, no sabría. Claro, es que al final yo andaba pensando eso, porque los festivales, es que claro, de alguna manera los festivales durante año y medio no podían abrir salas, ¿no? Entonces era medio complicado. Ajá. Pero a mí eso de los festivales virtuales no me encanta, porque pierdo, o sea, por el lado de las conferencias y todo es chévere, pero por el lado de ver la cosa en mi compa acostado, puedo hacerlo con cualquier película cualquier día, o sea, no. Claro. O sea, perder el sentido de la proyección en pantalla grande en el cine, parece que pierde un poco el gusto del festival. Sí, totalmente. O sea, la proyección, como te digo, yo este ejemplo, bueno, no era un festival, era una muestra de un documental de una amiga mía. Ella era un instituto, era en Argentina, no me acuerdo, el Instituto de Altos Estudios Sociales, algo así, y hicieron la proyección, entonces era como ver cualquier documental así en cualquier plataforma, ya. Claro. Me refiero a la forma, ¿no? El documental estaba muy bueno, y de ahí, bueno, capaz del tema foro, lo interesante era el foro se transforma en una conversación de Zoom, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ese era el foro, o sea, conversaba mi amiga, la realizadora, con un profesor que había colaborado con otras personas. Entonces, claro, ¿no? El foro, bueno, realmente, no sé si será un foro o más ver un conversatorio, porque, corrígeme, el foro es implícito la participación del público. Claro, el conversatorio no necesariamente. Ajá. Bueno, al menos que puedas comentar en los comentarios, pero ya. Claro, no es lo mismo. Es curioso ver cómo se adaptan. Claro, cómo el mundo del cine intenta adaptarse a estas cosas, porque los festivales siempre han sido para la industria, es una manera, es un circuito paralelo para mostrar las películas, ¿no? Entonces, es difícil como adaptarse a este circuito paralelo de mostrar por internet, porque al final es casi como subirla en el Vimeo y pedir que te paguen por verla, ¿sí? Claro, ¿sabes qué pensaba? Las gracias de los festivales es que igual tú vas y ves a los invitados, ¿no? O sea, me imagino que en Orquídea, imagínate ir a ver a Francis Ford Coppola, para muchos debe haber sido algo único en la vida. Entonces ya cuando tienes un festival virtual, realmente como mucho que le verás, así como estamos nosotros por Zoom, y eso es como verle casi, bueno, lo verás en vivo tal vez, pero es como verlo en YouTube, de cierta forma. Total, total. Yo creo, pierdo un poco esa mística en ese aspecto y en el aspecto de la proyección. Por eso ando medio reticente yo a esto de los festivales virtuales. No me encanta. Igual voy a intentar ahorita ver qué, aparte que no estoy en Quito, así que voy a intentar ver por ahí algún cortometraje que pasen. Claro. Ojalá haya funciones gratuitas, que también es bueno tener eso en los festivales. Claro. Para interesar a la gente que no necesariamente puede ir al cine. Claro, claro. Económicamente. Entonces, veamos. A mí los cortometrajes siempre me han gustado. Veremos qué calidad de cortometrajes nos traen en este episodio. Y bueno, la semana que viene estaré contándoles qué pude ver. Claro, eso está bueno. Uh-huh. Y a los que están por el 8:30, los que están por la Floresta, vayan, aprovechen, ¿no? Si pueden, quizá ver una peliculilla ahí. Bueno, y no necesariamente tienen que ir varios días, pueden irse un día ahí y verse algo simpático. Total, Salvito. Eso, veremos, intentemos ver nosotros qué podemos presenciar o podemos enterarnos. Claro. Y a ver cuándo podemos tener una invitada para despotricar en contra del cine nacional, porque ya, ya nos hace falta, hay que despotricar. Tenemos el tiempo, hemos hablado de cine nacional. Creo que sí. Ahorita justamente una futura invitada que vamos a tener aquí en este programa, se lo avanzo desde ahorita. Ya está confirmada, solo falta encontrar horario. Es Natalia Bustamante, una naciente actriz del escenario actoral ecuatoriano. Miren. Ya he visto fotos de ella en dos rodajes de largometraje, ¿verdad? Ah, vean eso. Sí, ya está ahí lanzándose a la fama. Miren eso. Tremendo. Exactamente, Saliti. Bueno, eso, comentarte de los festivales. Comentarte que, bueno, ya que estamos aquí y siempre hablo de esto, Rick and Morty está súper bueno y hay una para desde la semana que viene, o sea, de la semana pasada hasta el 5 de septiembre, que será el final de temporada de Rick and Morty. Vean eso. Y al mismo entonces ya se acerca el final. El final debe ser algo increíble. Y si la temporada sigue. Bueno, tan... ojalá, se hacen esperar 3-4 semanas para ver el final. Vamos a ver. ¿Qué se les ocurre? Buenísimo. Debe ser algo que te huele la cabeza. Porque... debería serlo y estaremos comentándolo, como siempre, aquí a través de la señal de Radio Casa de la Cultura 940 AM y obviamente a través de @lamantequilla de Tucanil. Hemos llegado al final, mi querido Salva, ¿no? Me parece que hemos llegado al final de esta mantequilla. Teatral y festivalera, así de verano, toda chévere, toda relajada. De Poncia. Nos estaremos hablando en una próxima ocasión, mi querido Salva. Querida audiencia, queridos hashtag mantecos, hablaremos. Ojalá escríbanos a comentar ahí, @lamantequillatucanguil en Facebook, escríbanos, digan, oye, me vi esta película, este cortometraje en el festival, estuvo terrible, o digan, me vi este y estuvo el mejor que he visto en la vida. O si no, solo escríbanos a insultarnos, tampoco nos molesta, venga, pero escríbanos. Háganlo. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!